La mayor parte de los jovencitos y jovencitas que se han descarriado del camino y son muy rebeldes son los que vienen de hogares extremadamente exigentes. Con esto no estoy diciendo que los otros que no somos extremadamente exigentes con nuestros hijos les dejamos probar de todo. Lo que estoy diciéndoles es, recuerde que esto puede ocurrir, no con todos, pero con muchos. Bienvenido a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Vamos a escuchar la segunda parte de la conferencia Consejos para Padres de Adolescentes Rebeldes, impartida por Daniel Catarizano. En la misma se habla sobre la etapa de la rebeldía que los adolescentes enfrentan y cómo lograr salir de la manera correcta como familia. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Escuchemos. Usted es una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, de pronto alguien, con o sin intención, consciente o inconscientemente, le ha puesto en la mente de que usted no tiene que opinar. Usted no sabe nada. Porque es mujer o porque es varón, porque es pequeño. Esta es conversación de mayores, cállese la boca, parece jugar. ¿Verdad que sí? En ocasiones, bueno, es necesario, por la conversación no es apropiada, pero en ocasiones es mejor que le hagamos participar o le expliquemos cuándo sí, cuándo no. Pero si siempre ha sido no, no, no, no, no, no, no, cuando usted se casa, usted dice, ah, esta es la mía, ahora aquí alguien me va a escuchar. Y después cuando esa persona, directa o indirectamente, le dice cállate, entonces la bomba atómica que está dentro sale y explota. ¿Ve? Entonces muchas veces en consejería matrimonial vamos atrás del asunto. Y usted dice, no, no, pastor, yo quiero que usted me resuelva el asunto de esto que pasó ayer. Mire, veníamos en el carro a su oficina y en el carro nos agarramos. Y yo quiero decirle a él, delante suyo, como varón de Dios, que esto va. Entonces yo le digo, pero cuénteme qué pasó hace... No, pastor, ¿qué onda con eso? Entonces, muchos casados hoy, cristianos hoy, incluyendo gente del ministerio, han pasado una juventud de rebeldía por esa razón. Por no dejarlos hablar, por pensar que ellos no tienen opinión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay? Sentimientos de rechazo. Nadie me quiere, nadie me ama, mi palabra no importa, tararara. Ahora, yo no sé, ¿ustedes han ido alguna vez al zoológico, han visto un león, un puma, un tigre, cualquier animal de ese tipo? Generalmente ellos andan de noche más que de día, por lo general. Y acá los que vivimos en esta zona de montañas, siempre nos dicen, si a usted le gusta estar escalando montañas o hiking o andando por esos senderos en las montañas, nunca lo haga de noche ni solo. ¿Han escuchado eso, verdad? El departamento aquí de turismo nos dice eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que los animales salvajes normalmente buscan a su presa, generalmente de noche, para no ser vistos ellos, y luego buscan ciertas actitudes y observan ciertas actitudes de su presa. Entonces, ¿a quién va a buscar para devorar? Aquel que ese animal considera que es una presa. Este tipo de animales son bastante inteligentes para saber cuándo la presa está lista. No son como nosotros a veces. Nosotros tenemos hambre y no podemos llegar a casa. Entonces, la primera cosa que reluce en la calle, bajamos la ventanilla del carro y a comer. ¿Verdad? Después el médico nos tiene que dar un montón de cosas para ver qué hacer con eso en el estómago. Pero bueno, a veces uno dice fast food. Estos animales no, ellos la piensan bien. Nuestro trabajo como padres y madres es cerrar puertas, no abrirlas o dejarlas abiertas si ya se abrieron. Entonces, todo ese tipo de casos, incluyendo la experimentación, créanme que yo sé que es feo ver a un hijo o una hija de pronto empezar a cambiar cuando llegan a la adolescencia y empezar a usar cosas que antes no usábamos y tararara. Pero le voy a decir una estadística que yo conozco como consejero. La mayor parte de los jovencitos y jovencitas que se han descarriado del camino y son muy rebeldes son los que vienen de hogares extremadamente exigentes. Con esto no estoy diciendo que los otros que no somos extremadamente exigentes con nuestros hijos les dejamos probar de todo. Lo que estoy diciéndoles es, recuerde que esto puede ocurrir, no con todos, pero con muchos. Y si a veces no ocurre de las maneras externas que usted y yo estamos acostumbrados a ver, como las que mencionamos, ocurren de otras maneras internas que usted no sabe y no se da cuenta, pero explotan más tarde. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que considerar para cuando estamos hablando acerca de la posible rebeldía de nuestros hijos. ¿Qué hacemos cuando ya están en rebeldía? En primer lugar, evitemos ir al rescate de ellos, como que nada ha pasado. El papá del hijo pródigo no fue al rescate, no lo fue a rescatar, lo esperó. Que hay muchos de nosotros, cuando vemos que hay indicios de posible rebeldía, nos desesperamos tanto que reaccionamos. Y reaccionamos mal, nos asustamos, yo entiendo eso, nos asustamos. Entonces reaccionamos mal y reaccionamos con diatribas o con falsos consejos o con, como decimos acá, con warnings, con advertencias, ¿no es cierto? Si haces eso, te hago esto. No vayas aquí porque los cristianos vamos allí. Explíquele por qué no vamos allí. ¿Cuál es la razón? A veces yo le he preguntado a los padres, si su hijo le dice yo quiero fumar, ¿usted tiene un argumento válido para decirle por qué no se fuma? Usted no puede decir la Biblia dice no fumarás porque no existe ese texto en la Biblia. Y los jóvenes lo saben. Los que hemos trabajado con jóvenes nos han dicho eso. ¿Dónde dice la Biblia que no puedo fumar? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo tomar? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo tener sexo antes del matrimonio? Y siempre es eso, ¿dónde dice la Biblia? Porque tú mencionas siempre la Biblia, papá. ¿Dónde dice la Biblia? Ahora, la Biblia dice esas cosas. Lo que yo quiero es que usted sepa dónde está, cómo buscarlas y cómo mostrárselas. Y que no siempre la Biblia lo dice en forma de un mandamiento, como los 10 mandamientos. Pero hay otras maneras. Y a veces uno dice, es que la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, sí, amén, gloria a Dios, la Biblia dice eso. No siempre ese es el mejor texto para usar en todas las ocasiones. Porque no es la última razón, o no es la única razón por la cual no hacemos una cosa o la otra. Entonces, no se alarme, tómelo con tranquilidad. Si no puede responder en ese momento, pídale tiempo. Y dice, ¿sabe qué? Voy a volver contigo unos pocos días y vamos a hablar de este asunto. Entonces llama al pastor y le dice, ¿qué le digo, pastor? ¿Qué le digo? No hay problema, ¿ok? Evite formar alianzas con sus hijos. Es lo que en consejería también llamamos triangulación, ¿eh? Formar alianzas, es decir, usted y su esposa o usted y su esposo no están bien en el matrimonio, la relación es conflictiva. Entonces, como sus necesidades, no solamente de temperamentales, sino sus necesidades conyugales, aún en el aspecto de la comunicación, no está bien, siempre usted va a estar buscando a alguien a quien comunicarle el problema. Lamentablemente, a veces, como me gusta decir, es Doña Pancha allá en la esquina. Como pasaba ya en nuestros barrios, que a lo mejor íbamos y encontrábamos a los vecinos en la calle, ¿verdad? Y de pronto, sin medir lo que estábamos haciendo, en la conversación nos preguntaban, ¿qué tal, don Daniel? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Y a veces mentíamos y decíamos, bien, gloria a Dios, cuando en realidad no estábamos bien. Pero, pastor, eso es una declaración de fe. No, eso es un cliché. No hay nada malo con decir, no estoy bien, pero por la gracia de Dios sigo adelante. O sea que los cristianos somos muy mentirosos a veces. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Bien, hermano, en victoria. Ok. ¿Qué significa eso? Ok. Ahora, puede estar en victoria por fe y sabe que el punto final es la victoria, pero no hay nada mal con decir hoy me siento mal. Resulta que no está bien con su esposo o esposa, entonces va a la señora de la esquina y le cuenta, ¿no? Y le dice, bueno, en realidad, como el pastor Daniel nos dijo en el seminario de Enfoque a la Familia, que debemos ser honestos y decir cómo nos sentimos, aunque igual ellos están en victoria, le cuento que en realidad no estamos bien con mi esposo. Mire este hombre, yo no sé de dónde lo saqué. ¿Cómo me pude haber equivocado así? Y Ahora, usted lo que está haciendo es descargarse, por decir así, toda la tensión y el estrés que le produce en este momento de su vida o por muchos años su matrimonio. Lo que no se da cuenta es que está haciendo lo que llamamos una triangulación con esa persona. Está su esposo, usted y esa persona. Son 3 personas en el matrimonio ahora. Entonces, alguien más que no debería haber sabido ya sabe. Ahora, hay una buena triangulación. La buena triangulación es cuando usted va a su pastor, a su pastora, a un consejero o a alguien de la iglesia que está preparado o preparado para escucharle a usted y en primer lugar saber que hay que escuchar los 2 lados de la campana Y en segundo lugar, para aconsejarle. Y cuando detecta que usted está hablando mal de su cónyuge, ahí frenarle y decir, no, mira, yo no quiero saber estos detalles, yo quiero saber cuál es el problema, si te voy a ayudar. Entonces, con los hijos a veces ocurre eso. En cuanto los hijos empiezan a crecer o no, empezamos. Ahora, hay una forma de triangulación que ocurre aún cuando los niños son muy bebitos. Porque las mamás han escuchado en educación, en el hospital o donde sea, algo que es verdad. Que los niños de 0 a 5 años dependen mucho más de la mamá que del papá. Bueno, porque han estado en su vientre, por todas las razones fisiológicas y psicológicas que ustedes quieran. Lo que yo le digo a las mamás es, no se abuse de eso. Entonces, por 5 años, ignore a su esposo. Y la excusa sea, la ciencia dice que mi hijo me necesita por los primeros 5 años. Porque si después usted queda embarazada otra vez y vuelve a tener varios, de aquí a 25 años, a ver si hablamos con el esposo. Entonces, eso es una forma de triangularse, es una forma de encerrarse y hacer alianzas con sus hijos. ¿Saben por qué eso está en esta imagen del PowerPoint? Porque la gran cantidad de hijos que se terminan revelando, en general, no solo espiritualmente, sino en general, son hijos que vienen de esto que llamamos triangulación. Han escuchado cosas que no deberían haber escuchado de su padre o de su madre. Han presenciado o oído cosas, o directamente sus padres o madre lo han tomado como la persona a quien confesarle sus problemas y dolores. Y hasta le han dicho, qué bueno que tú me entiendes, hijo. ¿Ve? Entonces, esos hijos, a medida que van creciendo, lo que producen es confusión en su mente. Y la confusión los lleva a decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo es la cosa? Entonces terminan produciendo una explosión emocional que llamamos rebeldía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también está la idea de analizar y tomar parte. Si usted está teniendo un problema conyugal, o un problema de trabajo, o un problema financiero, sus hijos no tienen la culpa. Así de simple. Entonces, no los involucre a ellos. No les pida a ellos consejo. A menos, por supuesto, que sus hijos ya sean casados, grandes, y bueno, en una de esas le pueden dar un buen consejo. Muchos jóvenes se enfrentan desde pequeños con serios problemas de rechazo, lo cual, según nuestro invitado, genera rebeldía en ellos. Además, en ocasiones los padres optan por prohibir diferentes cosas o actitudes a los niños y jóvenes, sin dar una explicación obvia que haga entender el por qué eso no es bueno, lo cual va generando sentimientos de curiosidad para luego dar pie a la rebeldía. Acá en Enfoque en la Familia le queremos recomendar el libro Cómo las personas exitosas crecen, del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado en desarrollar el crecimiento personal desde hace más de 50 años. Él en este libro nos brinda todas las herramientas necesarias para alcanzar nuestro potencial. Escuchemos ahora un importante mensaje en nuestro Minuto Familiar. Los adultos que sufren de fobias por lo general saben que sus miedos son irracionales, pero los niños no siempre entienden por qué algunas cosas les asustan. Por lo general ese miedo es causado por ignorancia. Tenemos tendencia a temer lo que no entendemos. Una oyente escribió que su hija les tiene terror a las abejas, aunque nunca ha sido picada por una. Una idea para esa madre es hacer un proyecto divertido con el propósito de ayudar a su hija a vencer ese miedo. Ella podría leer libros con su hija sobre las abejas y aprender cómo viven, cómo fabrican las colmenas y la miel y cómo se protegen. Su hija podría dibujar una abeja y nombrar las diferentes partes de su cuerpo. La mejor manera de vencer las fobias de la infancia es por medio del conocimiento y el entendimiento. Este podría ser un buen método si su hijo o hija tiene un miedo irracional. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa. Recuerde mañana escuchar la última parte de esta conferencia. Le invitamos para que nos visite en enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias, así como artículos, videos y demás material. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, todos los días estamos actualizando nuestra información. Escríbanos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.